Hola, mi nombre es María y yo para cuidar mi voz necesito sentirme tranquila, tener la respiración en calma y sentirme escuchada.